Un gustazo estar con ustedes en este ratito de radio. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Nosotros somos lo que hacemos entre amigos y la idea es encontrarnos un ratito, simplemente para acompañarnos y hacernos compañía juntos, para no estar tan solos. Pero además de eso, los invitamos a reflexionar algunas cosas juntos también. Por eso es que estamos aquí en este ratito. Esperamos ser de buena compañía, pero además saber que ustedes están ahí junto a nosotros. Nosotros hoy vamos a charlar junto con ustedes algo que nos preocupa y seguramente vamos a compartir algunas cuestiones. Y si no, los invitamos a que también participe junto con nosotros y nos ayude a pensar. Seguro que en estos días una de sus preocupaciones, si es papá con niños en la escuela, ha sido otra vez los docentes haciendo paro. ¿Qué hago yo con los chicos en casa? Vieja, ¿qué hacemos con los chicos en casa? Tengo que faltar al laburo para quedarme con los niños. Y estos docentes, otra vez de paro. Siguen reclamando. ¿Qué reclaman ahora? En otra casa, qué bueno que hoy los chicos no tienen clases y vamos a ver qué es lo que está pasando con los docentes. ¿No te diste cuenta que están pidiendo que le aumenten el salario? Pero otra vez, si la semana pasada estaban en lo mismo. No, pero me parece que el gobierno no le quiere dar lo que ellos piden. Pero, ¿y qué vamos a hacer con los chicos? Y bueno, vamos a tener que ver de alguna manera resolver nosotros, porque es nuestro hijo. Si no estuviera la escuela, tendríamos que de alguna manera resolverlo nosotros. Bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos. Pero no te olvides que hay una cosa que debemos hacer. Es preguntarle a la seño ¿Cuándo vuelven a la escuela de nuevo? ¿Y cuáles serían los reclamos que ellos están haciendo? ¿Te parece? Otro diálogo seguro que se dan en alguna de las casas. Pero nosotros sabemos por qué hacen paro los docentes. ¿Es solamente por el aumento de los sueldos, de su salario? ¿Sabe usted cuánto gana un docente? ¿Le preguntó a su seño cuánto gana por mes? ¿Y por qué reclaman lo que reclama? ¿Solamente reclaman salario digno? ¿Sabe qué? Yo escuché hace unos días algunos papás diciendo: la escuela está que se viene abajo. No hay gas para los chicos para ahora el invierno. En otro lugar me decían que estaban arreglando la escuela y que todavía estaba en construcción, que no la habían terminado y que no sabían cuándo iban a tener clase los chicos. Digamos, como que no tenía nada que ver con el paro de los docentes. Y hablando con un docente me decía: y nosotros estamos reclamando para que en la escuela los chicos tengan gas, que las ventanas que del año pasado están sin vidrio, que por lo menos este año le puedan poner, y que las puertas que no cierran, las puertas de los baños, los chicos no pueden ir a los baños porque las puertas no cierran. Ah, y también me decían que en algunos lugares los baños directamente no andan. Escuela pública de las nuestras, de los docentes que están haciendo paro. ¿Y sabe qué? Me decía esta docente que están haciendo paro para que lo que dice el gobierno, que lo que ellos exigen como aumento, pase al salario básico. ¿Usted sabía que todos los aumentos que hasta ahora le están dando a los docentes, desde hace muchísimo tiempo, todo es en negro? ¿Que el día que un docente se jubile, su salario mínimo, ¿sabe de cuánto es? ¿Preguntó usted alguna vez a un docente cuánto es su salario? Porque todo lo otro que tiene, que cobra a fin de mes, es todo en negro. ¿Sabía eso? Y yo lo sé, ¿sabe por qué? Porque le pregunté a una docente que tiene varios años de laburo y que muchos años no hizo paro. ¿Y sabe por qué no hacía paro? Porque una de las cosas que le preocupaba era lo que hablaban hace un rato unos papás que decían: ¿qué hacemos con nuestros nenes en casa? No tenemos dónde dejarlos. No nos alcanza para una niñera. Entonces esa docente iba a la escuela porque sabía que esos papás no podían y no tenían dinero como para pagar a alguien para que le cuide a su niño, porque ellos tenían que ir a trabajar. Pero hay otra cuestión en ese caso concreto, que la docente lo que estaba enseñando ahí, para aquellos que dicen, los niños, ¿qué van a aprender ahora? ¿Cuántos días de clase están perdiendo? Y una de las cosas que están aprendiendo los niños es ser solidarios en estas cosas. Que eso no está en la currícula de la educación, seguramente. Es parte de lo que somos como pueblo. Que una de las cosas que tenemos que aprender también en la escuela es a ser solidario. Y solidario se aprende con estas cosas también. Siendo solidario con los docentes. Siendo solidario preguntando por qué hacen paro. Y siendo solidarios, acompañándolos en la lucha. Y todo eso se aprende también yendo a la escuela y sabiendo en qué estado está la escuela en que va su niño. Todo eso piden los docentes hoy en su reclamo. Y que algunos se quedan solamente con que los docentes otra vez están haciendo paro y otra vez están pidiendo que le aumenten el sueldo. Y el gobierno simplemente dice, nosotros le estamos dando un aumento, pero no está diciendo que ese aumento que ellos están pidiendo pase al básico. ¿Alguna vez escuchó al ministro de Educación diciendo que se le aumentó el básico a los docentes? Los docentes no solamente son los únicos que están en lucha, en huelga, pidiendo mejores salarios, sino que también están los que en su momento nos ayudaron y nos curaron cuando estaba la pandemia, ¿se acuerda? Bueno, esa gente sigue pidiendo salario digno. Hasta lo aplaudíamos algunos en su momento cuando estaba la pandemia. Hoy nos olvidamos de que ellos también son laburantes y que también necesitan que le aumenten su sueldo. ¿Y sabe por qué pasa todo esto? Porque estamos en un país donde una de las cosas que está pasando es que hay una inflación que va mucho más allá de cualquier salario. Estamos hablando de salario mínimo. Y que seguro no vamos a poder a ponernos a explicar lo que significa la inflación ni nada. Yo simplemente lo entiendo cuando vamos al supermercado. ¿Qué al supermercado? Cuando vamos al negocio de la esquina, del barrio, que el vecino nos tiene que decir, vos sabés que aumentó de vuelta la carne. Y por culpa de la famosa gripe aviar, también aumentó el pollo. ¿Sabía eso usted? Además no hay. Y como no hay pollo, se aprovechan en aumentarlo aquello que todavía queda. Entonces yo me pregunto, ¿es como que nos están basureando en algunos lados, no? Como que nos están tratando medio de giles. Entonces, ¿quiénes ganan con el tema del aumento de los pollos? Si hay una gripe aviar, no hay pollo. Bueno, no hay pollo. Pero ¿por qué aumentar lo que tenés si tenías un precio en su momento? ¿Eso no es un abuso? Le pregunto, simplemente, si alguno tiene ganas de contestar esas cosas, estaría genial, como para que nos ayude a pensar. Pero lo que sí sabemos es que cuando vamos al negocio del vecino, en el barrio, hay cosas que siguen aumentando. Y por ahí hasta lo peleamos al vecino diciéndole, ¿qué te pasa? ¿Por qué aumenta todo? Y a lo mejor no tiene nada que ver, porque a él también le viene con aumento las cosas. Creo que la cuestión está mucho más arriba, donde tenemos que empezar a pensar y aprovechar ahora que estamos en campaña para ver cómo resolvemos esta cuestión. Exigirles a ellos, que siguen siendo gobierno y van a seguir siendo gobierno, por más que cambie alguna cara, preguntarle cómo van a resolver esto. Porque es muy fácil en campaña decir que de alguna manera lo vamos a hacer, que hasta nos arreglan la calle ahora. Pero bueno, la campaña se termina. Aprovecha ahora de exigir y en el momento de poner el voto sepa qué va a hacer. Por todos estos, por los docentes, por los trabajadores, por todos aquellos que cuando vamos al negocio no nos alcanza la guita para comprar un pedacito de carne porque tenemos ganas de comernos un asado una vez al año. Por todo eso, sepa qué va a hacer. Exija. Usted es parte del pueblo también. Mamá de Jazmín. Por favor, alguien me pasa la tarea. Que Jazmín hoy fue al médico y faltó. Mamá de Tomás. No hay tarea, no vino la de lengua. Y a las 10 hubo desobligación. Mamá de Jazmín. No me digan que otra vez están de paro. ¿Qué carajo es lo que quieren esta vez? Papá de Fidel Ernesto. Ellas luchan por tener salarios dignos y la educación del pueblo defender. Mamá de Jazmín. ¿Alguien sabe hasta cuándo sigue el paro? Mamá de Tomás. Son 2 días por lo menos, creo yo. Mamá de Jazmín. ¿Cómo aguanto a Jazmín esos 2 días? Mamá de Brian. ¿Alguien sabe si igualaba el comedor? Mamá de Nube Azul. Sí que vendo por 100 pesos galletitas de amaranto, mijo, chía y limón. Mamá de Brian. No será la del cumpleaños de tu nena, que a la noche en casa el Brian vomitó. Mamá de Jazmín. Entre paro, escuela abierta y plenaria, me preocupa lo que puedan enseñar. Mamá de María de los Ángeles de la Concepción del Sagrado Corazón de Jesús, venerado en su Santísima Gracia. Para colmo, si algún día tienen clases, pierden tiempo con la educación sexual. ¡Con mis hijos, no! Seriamente en cambiarla al Sagrado Corazón. Mamá de Brian. No tenés ni para la cooperadora. No venga con ese cuento, por favor. Mamá de María de los Ángeles de la Concepción del Sagrado Corazón de Jesús, María Venera de los Corazones de Gracia. Lo que verdaderamente me preocupa es el ejemplo que a los niños le da. Papá de Jorgito Rafael. El ejemplo que son todas unas zurdas y atorrantas que no quieren laburar. Papá, defiende los restos. El ejemplo es la lucha colectiva para combatir al Estado burgués. Mamá de Tomás. Déjense de chamullar con el ejemplo, con sus hijos enchufados a la play. Mamá de Jazmín. Ya pedí una reunión con la maestra para hablar de lo que tienen que enseñar. Papá de Jorgito Rafael. Yo voy a pedir que inculquen disciplina. Papá de Fidel Arreo. Yo que empiecen a leer Lenin y Marx. Mamá de Nueva Azul. Que deberían dar astrología y reiki. Mamá de Jazmín. Cállate, hippie, a tu hija anda a buscar. Mamá de Nueva Azul. No me digan que otra vez salieron antes. Mamá de Jazmín. Hace rato hablamos de eso por acá. Papá de Jorgito Rafael. Las maestras ya no son como eran antes. Mamá de Jazmín. Antes eran una segunda mamá. Mamá de María. Trabajaban por amor a los chiquitos, sin quejarse y sin pedir nada de más. Mamá de Brian. A la señor yo la recontrabanco, y a ustedes ya no quisiera ver aguantando 30 pibes y a sus padres y remando pa' llegar a fin de mes. Bien, usted sabe que este programa que hacemos se llama Entre Amigos y por lo tanto he tomado en serio lo que decía mi padre y algunos amigos de mi padre y algunas abuelas también, algunas tías, decían, no es bueno que el hombre esté solo. Y yo soy de eso, ¿vio? Por eso que está aquí al lado mío con esa mirada que genera ternura, sería. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda usted? Hola, tanto Juan. Tiempo. ¿Cómo estás? Qué obediente usted con lo que, los consejos que le ha dado su papá y otras personas a lo largo de su vida. Qué obediente. Es que el ser humano, perdón, el ser humano necesita de la compañía. Y aquí estamos, haciéndonos compañía. Y eso que no saqué a relucir mi mapuche que tengo adentro, de sangre también, porque también ahí es, no hay que andar solo, siempre en par. En par. Bueno, así que... También, obediente es llevar la cultura y todo lo demás. Me parece muy bien. Ponerla sobre la mesa. ¿Cómo anda? ¿Qué cuenta? Dígame algo. Bien, con un poco de frío. Muy lindo el día, muy hermoso el sol, todo, pero fresquita. Fresco pachomba, ¿verdad? Después que se fue el poncho al pobre, se sintió el fresco. Bien tardecita de otoño. Sí, hermoso otoño también, ¿sí? Hermoso otoño. Sí. Si no fuera por él, no estaríamos acá. Exacto, yo nos pusimos a hablar y me pongo a mirar que nos falta saludar a todos los amigos y amigas que deben estar ahí ya prendidos. Es más, no que están prendidos, viven con la radio prendida. Yeah. Y también nuestro momento acá es gracias a Alen que nos acompaña y nos hace la operación técnica súper. Y aparte, ¿qué nivel? Nah. Día de hoy es nivel total. Nivel total, así es. ¿Con qué está usted aquí acompañando? Y yo estoy con un cafecito que me lo sirvió Alen. ¿Qué nivel? No cualquiera que recibe así. Sí, Alen, por el cafecito, gracias. Pero muy bueno. Además, viste como te acostumbras así. Yo soy de eso, obediente. Claro, te hacen mismo algo y ya. Y ahí sale de vuelta esa cosa. Hay que ser agradecido de lo que te... Totalmente. Ofrecen, entonces nunca uno dice gracias. Bueno, ¿y a dónde tiene que llamar la gente como para que nosotros no estemos solamente nosotros dos, sino que sepamos que hay otras? Que se quieran comunicar, vamos a pasar los números. Pueden hacerlo al 4493-150, que es el número... Es el teléfono viejito, ¿vio? El ese que... El fijo, el de discar... Claro, ese que tenía el inalámbrico, que le también depende como uno tenga la economía. Cuando la tecnología llegó el inalámbrico también. Pero antes era el otro que levantaba el tubo y le daba cuerditas. Y discabas. Exacto, bien. Le repito, es el 4493-150. Y si usted ya está en la era más moderna y, o tiene acceso a un celular, puede hacerlo también desde al número 2944-802315. O del fijo, si tiene usted fijo en su casa y quiere llamar al celular. Claro, pero métale. Como usted quiera. Claro. Tampoco lo vamos a obligar a que use este o el otro. Pero llame a uno o al otro. Claro, pero es sí libre llame. De elegir. Claro. Puede usar cualquiera de los dos, pero por lo menos llame. Llame. Exactamente. Bien. Puede llamar para. A ver. Puede pedir música si quiere. Sí. Puede pedir que hablemos de alguna cosa. Apunté. También. Si no da el cuero, lo hacemos. Puede comentar de lo que estuvimos hablando. Sobre lo que se habla en el transcurso o sobre la editorial en sí. Cada editorial también puede hacer su apreciación, su punto de vista. Puede llamar diciendo, vos sabés que yo tengo un libro de poesía que me encantaría que ustedes lean. También puede llamar y decir, me encantaría ir un día y compartir una lectura, una poesía con ustedes o venir a cantar o... O simplemente charlar un rato. A visitar. Y tomar unos mates. Exacto. Pero hablando de tomar mate. Sí. El sábado a las 10 de la mañana, a vos te lo digo. Sí. Vos que estás ahí haciéndote el que, ¿eh? A vos te digo. Prepárese. Tenés que venir. Tenés que venir a la radio el sábado. El sábado, sí. Pero ¿a qué tiene que venir? Acá nos tenemos que encontrar, juntar para la asamblea. Exactamente. ¿Sí? Vamos a hacer una asamblea en Alas que están ustedes todos invitados. Así que. Y si viene arrímese. Así con tiempito, puede venir también con alguito y compartir después un almuerzo ahí. Una asamblea que se va seria, pero a menos, así dispersa, de en un clima armonioso. Armonioso, porque lo vamos a juntar entre amigos. Entonces, está invitado para el sábado a las 10 de la mañana para venir. Y le digo más, tiene lugar para los caballos y tiene que venir con el pingo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Hay lugar para atar los caballos acá? Sí, sí. ¿Hay patio? Hay. Hay patio. ¿Qué más? Traiga su matecito. Sí, va a haber a la canasta, dice que se va a comer. ¿Qué es eso, la canasta? ¿A la canasta? ¿Y tengo que venir con la canasta? No, puede, sí, tranquilamente, pero puede venir con la canasta, pero no me venga con la canasta vacía, porque esa no se come. No es a la canasta así, en la canastita, en la bolsa, en el tupper, en la olla, en la fuente, en la asadera, traer algo para compartir. ¿Eso es a la canasta? Eso es a la canasta, o sea... Ah, yo había preparado la canasta. Usted trae, no sé, a ver... Usted trae... Un cuartito de cordero. Y yo le traigo una tarta de verdura. Oh. Y usted, con todo mi amor, le comparto la tarta de verdura y yo me sirvo un pedacito de cordero. Claro. Y compartimos así todos lo que traen todos. Ajá. Eso sería la canasta. A la canasta. Bien, bien. No es que yo me traigo mi patita de cordero y me la como yo. Porque sola. Yo escuché esta cuestión que sacan los chicos acá en la radio. Sí. Después le vamos a pedir a Alan que lo... alguien que lo ponga para escucharlo, uh-huh. Y dice a la canasta. Entonces yo empecé a preparar la canasta, pero la canasta que tengo esa usted que... Ella le andaba pidiendo a la canasta Rosita para traer la canasta. Exacto, de... digo, será para que nos irán a dar algo, ¿viste? Entonces... No, usted tiene que venir con ideas, con propuestas, con una predisposición de escucha, de intercambiar opiniones, sugerencias... experiencia, cuántas cosas se pueden hacer en la asamblea y a su vez puede traer algo para compartir. Claro, porque por eso yo le hablaba a él, al señor ahí, la señora. Sí. Ellos tuvieron un tiempo en la radio, andaban acá. Sí. Yo lo conozco. Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, por eso te digo a vos, vení que te esperamos. Antes sabía venir a caballo, supongo que ahora... Capaz que seguís teniendo el mismo pingo, pero si no, de pedir a algún vecino cerca que tenés ahí que te alcance. Sí, sí. Después alguno de acá te hace la gauchada y te, cerca de tu casa de vuelta. Pero venga, no, no, no diga, no, yo estoy viejo, ya esas cosas, no. Venga igual. Venga igual porque va a ser bien atendido seguro y recibido va por los compañeros. Va a ser parte. Es parte. Claro. Porque cada uno de nosotros somos parte de ALA. Entonces, el que escucha es parte de ALA. Claro. Digamos, sería, no te hagas sota. Claro. Así sería. Vení, no te hagas sota. Aguárrimese simplemente a escuchar. Que es algo muy importante. Claro. Arrimarse a escuchar. A ver de qué se trata. ¿En qué andan esto? Así que todos invitados, nuevamente decimos el día y la hora y el lugar. El sábado, uh-huh. Este sábado, sí. Que viene a las 10 de la mañana, acá, en ALA. Bien. En ALA, ¿no sabe dónde está? Oh. Pero por favor, ¿dónde está ALA? Dígame. Calle Curruinca. Es una calle, una es la calle Curruinca. Y la 20... la que poco se ve. Sí, porque están los sauces, ¿vio que lo están tapando? Están bueno, ahí como invadiendo. Esa es la otra calle. Esa la Perita Morena. O la 25 de 25 mayo. De mayo. Ah, 25 de mayo. 25 de mayo. A ver si usted estaba atento. No. Bien ahí. 25 de mayo y Curruinca. No, yo le puse la calle Los Sauces. Y si anda medio perdido, mira para arriba, busca dónde está la antena y ella lo va a guiar ya. Hasta aquí. Sí, exactamente. ¿Ya? No le digo que va a haber humo porque. Estamos todavía medio complicados. Sí. Porque si no, hubiera, si hay humo, arríbese, pero no creo. Bueno, repetimos los números de teléfono. Sí. 4493-150 y si no, también al 2944-802315. ¿Qué necesita? ¿Le parece que vamos a un temita musical o...? Yo creo que sí, porque con lo que estuvimos charlando, medio que ya lo estamos cansando. Estamos cansados. O sea, yo creo que más de uno ya dijo, nah, ya están hablando pavada. No, sí. Bueno, viste, yo te digo, por las dudas, así que lárgale música, tirale algo como para que el gaucho allá se ponga... Vamos a escuchar un tema de Víctor Heredia. Heredia. Heredia. Ay, me... Sí. Sí. Para. Sáquelo. Ahí está. El tema musical es Patria, para escuchar. Me aprieta la cosa. Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera. Las fogatas de este amor me encienden solo en la primavera. No me pidas olvidar, no me pidas desamar. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos llenas de hermanos. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Volveremos a soñar. Nosotros somos parte de un sueño. Volveremos a cantar, sobrevivientes de tanto infierno. Todo un pueblo soñará, todo un pueblo cantará. La sonrisa de los que sueñan hará un camino hasta la verdad. Mira mis manos, yeah. Hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Yo nací en este país, mi padre hablaba de otro destino. Nada de lo que viví se ha muerto en tanto yo siga vivo. La verdad es este amor, que florece bajo el sol. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos, llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. En el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Bueno, Juan, me hubiera gustado estar, che, ahora no puedo porque estoy de viaje, pero qué buena movida, hermanito. ¿Sabe quién es? Lo tuvimos. Se conoce hace, la voz. ¿Hace cuánto estuvo acá visitándonos, compartiendo su música? Sus bueno, está de viaje, si no iba a estar también en la asamblea. Pero don, bueno, don es un compañero que está ahí dispuesto también a aportar. Es la medida que pueda. Ubicó quién era, ¿no? Sí, Don Oscar Benítez. Don Oscar Benítez, músico, poeta tremendo. Tremendísimas las letras de sus canciones. Te hace viajar por la zona. No lo diga porque no trajimos ningún tema de él para poner. Bueno, pero... No, pero... Yo le digo que te hace viajar y puede buscarlo. Sí, Alen ya lo tiene en puerta, sí. Así te lo digo. Bueno, pero después, Alen, vamos a poner algún temita de don Oscar Benítez. Pero... Sí. Usted hubo un primer tema musical, que no se dijo qué tema era. Qué mal. Con razón que me llaman. Te estaban llamando acá. A ver. En el grupo de WhatsApp. Claro. ¿Te estaban llamando? Sí. Los grupos de WhatsApp, de padres y madres, por... La murga, la cotolengo. Es lo que escuchábamos después de la editorial. Así es. Sí. Usted no me empiece a mirar así, que usted sabe que todavía yo cuando me mira así, me quedo más muda de lo muda que soy. Sí, no. Bueno, eso, ¿sabe quién se lo cree? ¿Quién? Alguno que no la conoce. ¿Por qué? Que se queda callada. Que usted bueno, se queda... bueno. Dependiendo de a la hora de claro, discutir. Digamos que depende de qué. Claro, sería. Depende. Puedo quedar callado. Bueno. Sí. Traje algo para leerle. Ah, no me diga. Sí. Bueno, somos todo oreja. Yo y todos los amigos. La vocal del exilio. Hoy que el país es desamparo, recojo a todos mis hermanos que son la diáspora del mundo. Los aferro a mi vientre como queriendo gestarlos, parirlos nuevamente en un suelo menos incierto. Insertar para ellos un idioma universal en mis entrañas, que nunca estén solos. En ningún comienzo, que nunca estén solos en ningún comienzo. Pido una letra para nombrarlos. No he aprendido a estar entera. Si alguien pierde un pedazo, tal vez por eso hoy soy tan solo un fragmento, un trozo de tierra sin tierra. La vocal del exilio, por Georgina Ramírez. Vamos a acompañarlos con el tema de... Bueno, en este caso es de León Gieco, Ligia Piró y Edu

veo que ya no pueden salir. ¿No ves que van derecho hacia el fin? Hay que se están muriendo y podría ser yo. Estás escuchando Entre Amigos por FM Alas, la 89.1, con Los Pies en el Valle. Estamos... Aquí nos encontramos entre amigos para compartir un momento más de esta compañía, ¿no? En una tardecita fresca. Sí, mira, te digo la temperatura. A ver. ¿Querés saberla? Dígame. Mira, en este momento. Por si alguien está por salir o en un rato más tiene que salir, piense a ver cómo. Acá claro, te digo que. A ver, ¿dónde las tengo? ¿Las perdió? Se me acaba de ir la temperatura porque está congelado. Se ha congelado el clima. Pero está fresquito. No, está fresquito. Está fresquito. Ser... Está para ponerse un buen abrigo. Le gusta usar gorritos, su sombrero, colocárselo porque está fresca la tardecita de otoño. Y mirá, en este momento hay 9 grados. Ajá. Y vamos a tener. A la noche sí. Y va a bajar a 2 grados, 1 grado de temperatura. Fresca, y va a estar bien fresco. Bueno, ojalá que todos tengan buena leña, abrigo, no quedarse, no estar en la calle. Gracias. No, por favor, que sabemos que hay gente que están en la calle, que están en como. Bueno, son personas que no tienen lugar para donde vivir y viven en la calle. Uh-huh. Y hoy escuchaba algo que a mí me llamó mucho la atención. No sé si se habrán enterado porque los medios por ahí se encargan, los medios nacionales, uh-huh. incluso los locales también, de resaltar lo que es el porcentaje sería de la inflación y toda esa historia. Y salió el tema de la cantidad de pobres que tenemos en nuestro país, que es lamentable. Digamos, hay una pobreza estructural que tenemos en nuestro país que está desde que somos país. Y está la otra pobreza que se ha ido generando con los gobiernos que hemos tenido. Digamos. Cada gobierno generó su propia pobreza. Y hoy se han acumulado y son muchos. Es una cantidad que preocupa, sabiendo que alrededor nuestros, nosotros mismos nos consideramos pobres. Claro, hay entonces, que ver con qué, perdón, ¿no? Con qué vara ellos dicen, es de aquí para allá pobre, de acá para allá no pobre. En esa análisis que hacen de la pobreza. Claro, sabiendo cuánto sale la canasta familiar... Desde ahí se va sacando los porcentajes, ¿no? Cuánto gana una familia para vivir, cuánto necesita, y a partir de ahí se sabe cuánto es el grado de pobreza, o si le alcanza para vivir o no a esa persona y se lo considera pobre, ¿no? Yo me preguntaría si en esa canasta que hablan, ¿no? Se contempla que el tema de los impuestos, el tema de si alquilas una casa, si está contemplado. Se contempla en esa canasta básica. Se contempla toda esa cuestión para poder decir cuánto te alcanza para vivir, digamos. Se supone que está incluido los impuestos que tenés que pagar, más, bueno, todo lo que ganás, ¿cómo te la arreglás para vivir con 50.000 pesos? Por ejemplo, sabiendo que tenés que pagar impuestos y todo esto, bueno, sos pobre. A partir de eso, empiezan a surgir un montón de cuestiones que nos tendría que llamar la atención a todos, no porque uno esté, no sé, tenga por allí el plato de comida. Nos tendría que empezar a preocupar de saber que hay vecinos nuestros que no le está alcanzando para vivir. No le está alcanzando para vivir. Sí. Que eso es lo grave de esto. Y nosotros estamos hablando de que tenga leña para la estufa, por ejemplo, ¿no? Pero para conseguir la leña necesitas un mango, para, salvo que la vayas a buscar. Pero por otro lado necesitas cómo traerla. Es todo una cuestión que hace que cuando se habla de pobreza, pensamos enseguida del vecino, del amigo, de las personas que tenemos alrededor nuestro, en nuestros barrios. Y ahí nos damos cuenta que somos muchos. Sí. Y que como que los gobiernos no están haciendo algo como para ver cómo lo resolvemos. Son números. Se están pasando solamente números. Sí, sí. Y de hace rato que sabemos que hay gente que no tiene, no le alcanza para vivir. Uh-huh. Entonces, digo, ¿hasta cuándo vamos a esperar de que esto siga así? Porque no estaría faltando nada para que empecemos a pensar en el trueque, las famosas ferias del trueque, ¿se acuerda? Bueno, sí. No está faltando mucho porque estamos ahí de esa cuestión. Sí, es verdad, se está, y más en estas épocas que parece que se resaltara más las necesidades, ¿no? O las ausencia de cosas que nos hacen falta. Así es, y hablando de eso, tengo que volver a resaltar esta cuestión que tenemos el sábado, que es la importancia de un medio de comunicación como el que tenemos. Por suerte, las personas que por allí nos alcanzan solamente para venir a la radio y poder decir nuestras cosas, contarnos entre todos qué es lo que nos está pasando, pero a la vez saber que es un lugar donde podemos también reclamar y luchar a partir de este lugar. Así es. Entonces, lo que se está invitando es a que el vecino se acerque, que venga y que nos ayudes a ver cómo hacemos de este medio de comunicación para este tipo de cosas, ¿no? Cómo, para que no nos vendan el buzón que viene de afuera, inventado, para que no nos vendan eso. Este es el medio de comunicación que te va a decir la verdad. Que la verdad lo tenés, es el vecino. Uh-huh. Porque el vecino te va a venir a decir de qué, en qué situación está. No lo vamos a ir a los números ni nada por el estilo. Nosotros nos basamos en lo que vemos. Exacto. Y lo que nosotros mismos sufrimos. Entonces, eso es en el único medio que lo podés decir, que es esta radio. Y para eso es que necesitamos tu presencia, necesitamos que venga. El sábado estás invitado, a las 10 de la mañana va a comenzar una asamblea de vecinos para acompañar a FM Alas. Necesitamos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Si tenemos que rever toda esta situación, se hará. Pero necesitamos del vecino, no lo podemos hacer solo, porque yo puedo tener una idea, pero necesitamos que sean muchas las ideas, no una sola, ni dos o tres, sino muchas. Y para ese mucho necesitamos a los vecinos, a los amigos, a nuestros oyentes, todos, a nuestros, ¿no?, radioparticipantes. A ellos necesitamos. Que vuelvan a radio participar, no que estén estáticos en la casa. Necesitamos radio participar de nuevo. Y bueno, para eso necesitamos que vengan. Y empecemos a vernos las caras. Diga, pasa un tema musical, sí, o pasa una lectura. Lo vi que estaba ahí. Estaba viendo, pero como que hay cosas que necesito decirlo más allá de la poesía. Uh-huh. Es la situación que estábamos hablando recién. Hablábamos de los docentes que tienen, sí, trabajo. Estábamos hablando del... Pero ese docente, perdón, sí. ¿No? Usted que habla de, que lo escuché también, ¿no? como que se cree que el docente, porque tiene un sueldo, tiene el sueldo. Pero con ese sueldo también tiene que pagar un alquiler, tiene que comer, tiene que... tienes los hijos, alimentarlos, vestirlos, pagar impuestos. No es que el sueldo del docente es sueldo del docente y es como sueldo. Y estás ya salvado de necesidades. Tiene las mismas necesidades y los mismos... quizás tiene que también pagar ocupaciones, responsabilidades, que un padre, una madre que lleva a su niño a la escuela, que el médico que tiene que ir a trabajar, tiene que también el que tiene la suerte de tener un vehículo, comprar el combustible para llegar a su lugar de trabajo también. Como que por ahí hay como una imagen de que porque sos docente tenés un sueldo y ese sueldo te lo dedicás para disfrutar la vida. Y no es así, es otro ser humano que trabaja para poder solventar su vida, para poder pagar un plato de comida, una vestimenta, llevar a su hijo a la escuela también. Perdón, le había cortado. Bueno, ese es el docente, que por suerte tiene laburo. El enfermero, que por suerte tiene laburo, sí. ¿Sí? Que tiene un sueldito, digamos, algo que puede esperar a fin de mes. Pero también tenemos en nuestra sociedad aquel que no tiene laburo, así, que es el que hace changa. Sí. Una obra acá, otra obrita allá, un carpintero, arreglame esto. Son las personas que pasan desapercibidos con esta cuestión cuando se habla de inflación y toda la historia. Pasan desapercibidos porque son los que son los changas, son los que... Tenés un laburito hoy. La plata del día a día. Claro. ¿Y quién te da ese laburo? El laburo te lo da el docente, te lo da el enfermero, te lo da el médico, te lo da aquel que es empleado público, te da ese laburo. Y por suerte en el bolsón te lo dan aquellos también que son empresarios, que con el turismo han ganado unos mangos y hacen obras, y por allí tenés una changa en una obra. Bueno, eso es cuando hablamos de pobreza. Y cuando hablamos de que hay gente que no le alcanza para vivir, estamos hablando de esos compañeros. Compañeros obreros de la construcción que la tienen que ganar desde la changuita. Salvo aquel que sea, que tenga una obra y que pueda ganarse unos mangos como para poder pasarla más o menos bien y tener el puchero garantizado en casa. Bien. Pero hay muchos que no. Es verdad eso. Es para largo. Es para largo. Por eso decía, más allá de una poesía que podríamos leer que tenga que ver con eso, quería decirlo con nombre y apellido, digamos. Juan, Francisco, Doña Ramona, María. Son gente nuestras, de las que están ahí, de las que están pasando mal. Carlito, el nene que va a la escuela, que tiene una única zapatilla para poder ir a la escuela. Es porque el mamá y papá no le alcanza para más. Así es. Acá Alen nos bajó a tierra y esto es para poder seguirlo y está bueno que por ahí si hay alguien que también quiera dar su aporte al tema. Ahora vamos a ir a la tanda, hay que meter. Y sí, tenemos que vivir también nosotros, y la radio, y pagar impuestos y toda la historia, ¿sí? Yeah. Y vamos a la tanda. Auspician este programa. ¿Y qué vamos a comer hoy? ¿Y si nos comemos un asado? Sí, pero comprarlo donde la negra, sí. Despensa y carnicería Cuyaymi. Peltriquitrón 1754. Barrio 100 Viviendas, El Bolsón. Hacé tu pedido al teléfono 449-1784. También lo podés hacer al celular 154-9504-28. Despensa y carnicería Cuyaymi.

anda, Alas? Prendela, a ver qué onda. Che, ¿en qué anda, Alas? ¡Y la minga! ¿Nos juntamos? ¡Asambleas! ¡Asambleas! Después de luchar, un nuevo desafío de la... FM Alas convoca a asamblea. Este sábado 1 de abril, desde las 10 de la mañana, nos encontramos en la Placita Fidelia y La Pan. A ver, 89.1. ¡Ay, suena, mirá! ¿Te sumás? ¿Te sumás? A caminar juntos el riesgo. Vení, trae propuestas, preguntas, amigues. Almuerzo a la canasta. El 25 de mayo, 654, entre Curruinca y Namuncura. No te olvides, ¿eh? La hacemos entre todos. La la la la la la la la la la la la la la la la oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh la la la la la la. Aguánteme hasta el verano, dijo un viejito cuyano, y en agosto se murió. Nosotros estamos vivos después de haber compartido el olvido y la traición. Permiso, dijo un petiso, cuidado los olvidadizos, no se vayan a olvidar que una cosa es ser humano y otra es ser marrano pa' no recordar. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados. Que no paguen más. La gente andaba en lo suyo, la liebre comiendo yuyos y la abeja en el panal. Cuando llegaron los chanchos y armaron un zafarrancho que nadie puede arreglar, igual que el bicho insurgente, llevaron los inocentes todos al mismo corral. Algunos no regresaron y los que quedaron, pa' qué voy a contar. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados. Que no paguen más. A ver, señora vecina, si se mete en la cocina y prepara con amor un guisito de esperanza para calmarle la panza al que siempre trabajó. Tenga los ojos alerta, bien cerquita de la puerta, no se vayan a colar los que se comieron todo con las manos sucias de la indignidad. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han robado y los humillados y los olvidados y los engañados. Que no paguen más. Escuchábamos a Los Trovadores, Cebollita y Huevo, de Jorge Marciali. Y la Lola está buscando contactos con la tecnología acá fue. Y le hago con el dedo así como cuando pasás el dedo por la torta. Sí. Así de allá, de aquella punta hasta allá, así yo le hago al celular. Que mi hijo me gastaba... Mamá, no es necesario que hagas así. Claro, porque de claro, otra cuadra traes el dedo. Como cuando vio cuando uno ve una torta tentadora, sí, y le hace... Sí. Usted imagínese, él ve, pero usted que está ahí del otro lado, ha hecho eso, la torta. Bueno, así le hago yo al celular también. La torta, y no te digo nada del juguito del tuco. Ya empezó con hambre. Bueno, sí, tengo hablar y le da hambre. Tengo hambre, porque ya son tanto como las 21:12. 12. Bien. Sí. No ha saludado a nadie, así puntual, con nombre. Con nombre y apellido. No sé si con apellido, pero... A Mario. A Mario. No le hago el apellido. Mario. Tiene varios Mario usted. Sí, tengo Darío. Darío. ¿Quién más? Cristina. Cristina. Víctor. Uh-huh. ¿A quién más? Más Cristina. Mi mamá. La Marga. Por San bueno, Juan. perdón. Elba. Bet. Wilén. Juanse. Dios, que tenía para saludar. Tiene una pila. Tenía, si más tengo gente de allá de la zona de Viedma, Carmen de Patagones, que esto se retransmite el fin de semana. Mande. ¿No? ¿Ya está? Siga, yo. Yo conocí a. Yo cuando salgo con usted en la calle, todo sí, el mundo la saluda. Tiene para saludar, es una pila. No. Si un día salimos y tuve que 10 minutos esperando en el supermercado que saliera porque estaba saludando gente. A usted la saludaban. Ay. Pasaba la gente y hacía cola para saludar. Me hizo acordar la otra vez. Marcelito Liquín. Sí. Y ¿cómo andará Marcelito? No lo he visto hace rato. Marcelito, sí. Víctor y el joven. En cualquier momento. De vuelta a fiesta acá. Fiesta acá. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hace sí, falta. Y más ahora que viene el frío, mover un poco el esqueleto ahí. Sí, Darío, en cualquier momento tiene que aparecer. Prometió, pero hasta ahora. Debe estar a full con los talleres de bombo. Yo supongo que sí, pero. Yo que ese hombre se recorre la comarca. Sí. Ñorquín, Cocholila. Cholila. Lago, Pueblo y dale. Y dale. Bueno, esto es la comarca andina. Además del paisaje, para andar por esos lugares. No le digo nada. ¿Qué tiene, además de la charla nuestra, esto de acordarnos de los amigos que andan por...? Vamos a hacerle un temita musical para los amigos, nada más, y después ya... ¿Qué? ¿Sí? Sí. Yo le tenía algo que quería como dedicárselo. Ajá. A los... aquellos que tienen recuerdos de las casitas de barro. Ajá. ¿Viste la? Bueno, yo me crié en un rancho de barro, de adobe. De adobe. Digamos, de barro, digo, de adobe. Uh-huh. ¿No? Que todavía está en pie la ¿cuántos, casita. ¿Cuántos hay en pie cuando uno va para la línea sur, no? Sí, en su gran mayoría son las casitas son de adobe. Y bueno, si no habrás cobijado, ¿a cuántos? ¿Y cuánto nos abrigó, no? Sí. Así que. Por eso quería como... Tiene como una nostalgia, pero contada por este músico es tremendamente. Uh-huh. Así que yo lo invito a que lo escuche y después le contamos. Bien, le voy a decir a que pase al tema 6, entonces, directamente. ¿Qué nivel, eh? 6, pasame el 4, claro, dame el 3. Yo estaba mandando pegas. Donde charlando, el campo se escucha, arrastra a bellaquear duro y parejo, a hacerse cimarrón entre los cardos y los chilcales densos. Se ve un rancho, silleta y solitario hundido contra el plomo del invierno. Ha estado en la cuchilla 60 años y ha sido guapetón el rancho viejo. A veces, la coruja en la cumbrera le dio manos de frío a contrapelo, pero solo una vez hubo caranchos. Si algo más falta, lo llevó el sendero. Ahora es cuasi tapera. A pocos pasos, retuerce su miseria un tala seco y se agrieta un palenque de quebracho que ha quedado pa' mojón del desconsuelo. Levantando su pértigo, está el carro como en una añoranza de repechos. Más allá, hay dos horcones. Son dos brazos que alza en busca de luz el pozo ciego. Por vez primera tiene miedo el rancho. Todo está muy tranquilo, muy siniestro. No se mueven en torno ni los pastos y la tarde es un yugo de silencio. De golpe, por los cerros más lejanos repechan grandes nubarrones negros y en remolinos de baguales ainos por un trillo de furia, llega el viento. Lo oye bramar sentado en los garrones. Quiere aguantar su empuje en el encuentro. Quiere huir como el potro a la llanura. Quiere volar abriendo los aleros. Pero todo es inútil, porque tiene los cuatro pies mañados por el miedo. al final es de barro, como el hombre. Y al sentir que la garra del pampero se le enrieda en la clín, cruje un sollozo de coraje vencido y cae deshecho. Por el cardal, montado en un bichoco tembloroso de frío, llega un viejo. Por sus antiguos ojos nebleñosos vaga una pena de agua sin consuelo. Quisiera levantarlo, pero el rancho le ha adentrado a pesar memoria adentro y son pocas las fuerzas con que arrastra la soledad de sus 80 inviernos. Da una vuelta en torno. Su mirada busca una vaga ayuda en el potrero. Los cardinales de su desamparo se le hunden en los ojos como dedos. Y entonces le habla al rancho, de manera que llorando a los gritos huye el viento, mientras una garúa destemplada lustra las muertas pajas del alero. Decaites, rancho flojo. Ahora que a gatas me van quedando fuerza para el silencio, te da por aflojar los carascuses y azotar la osamenta contra el suelo. La otra noche no podía dormirme cuando al pasar te paleteaba el viento. Te oía de a rato rechinar los dientes y calculé que estabas medio en teco. Pero nunca pa' tanto mesmamente. Mira que te hice fuerte, rancho viejo. Ya van pa' 60 años. Tenía 20 cuando llegué a estos pagos de tropero y trompecé con unos ojos tristes que me habían aguaitado. Dios sabe el tiempo. Yo era medio flojón pa' los caminos y me gustó pa' comenzar un cuento. Como traigo unas libras en el cinto, le eché el ojo enseguida a este potrero donde después te alcé con tanto orgullo que hasta envidia le daba a los horneros. Aprovechando aquel menguante de junio, corté tijeras, paja, horcones gruesos y te hice con caricias, justamente como se hacen los hijos y los sueños. Había que ver cuando la truje a ella. Cerrá iba sola al verte tan bien hecho, quincha de tronco arriba, parejita como el tuce de mi flete dominguero. ¿Cómo cerrá iba? Cuando nos miramos, yo parecía un gurí, sacando pecho, y se vino al cariño de mis brazos a pagarme la changa a juerce besos. Después, vinieron los gurises, Pancho, Lucio, José, Juanita, tuitos ellos, y parecías un nido de pirinchos con tanta risa de gurí contento. Una mañana les corté el retozo, los enanqué en el malacara viejo y el ala blanca de los guardapolvos rumbió a los palomares del colegio. Después fue como todo en esta vida. Unos se casan, otros se van diendo, y volvimos a quedar yo y la patrona, nuevamente de novios por un tiempo, hasta que ella se fue. Según el cura, pa' ande se me iba a ir, sino pa' el cielo. La tarde que se fue, me dijo: Lucio, tenés rancho pa' rato, Salió bueno. Van pa' 5 años. Y cuando me craiba que me iba a hacer tapera yo primero, te da por aflojar los caracus y azotar la osamenta contra el suelo. Te da por aflojar cuando no hay fuerza pa' apuntalarte un poco. Cuando tengo las manos tan tembleques, rancho flojo. Dejar morir al raso al patrón viejo. Y fue la noche peor de Santa Rosa. Llovió como pa' ahogar hasta los cerros. Cuando quiso clarear la madrugada, lo encontraron dormido y ya sin tiempo, con la blanca melena derrumbada sobre las clinas de su rancho muerto. Yo me crié en un rancho todito de adobe que hace muchos años papá levantó cuando don Sondita tenía negro el pelo y a todos nosotros ahí nos cobijó. Por eso me veo sentado en la mesa junto a mis hermanos cuando amaneció. Un mate cocido, unas tortas fritas era el desayuno que mamá nos dio. Después de un galope cruzar por el patio en un pingüe palo con mi hermano y yo, boleadora de trapo que el indio, mi hermano, uno cada uno él nos regaló. Con ella le dimos tremendo julepe a la bataraza que se nos cruzó. La largamos envueltas en un tiro de bola en un medio queise con mi hermano y yo. Mis hermanos crecieron y se fueron yendo igual que las aves que el nido dejó. Yo me hice muchacho y mi compañero, aquel que de chico conmigo jugó, el destino quiso que Dios lo llevara y mi rancho viejo de luto quedó. Yo sé que mi rancho guardó la tristeza de mis dos viejitos cuando él se marchó y le dio la fuerza que precisa un pobre que vive luchando a buenas de Dios. Pero no me olvido mi ranchito viejo, los lindos momentos que pasé con vos. Cuando el mes de enero traiga el año nuevo, también el gauchaje a vos se arrimó. A la señalada que el tata invitara, mucha fiesta gaucha que lo organizó, como aquellos 15 que cumplió mi hermana y con tanto esfuerzo se lo festejó. Una cancha estaba que adornando el patio, a mala y a buena más de uno jugó. Mientras que a la sombra ruedan los overos en busca de un cuatro que un paisa sacó. En el galpón viejo hecho de madera que el tío Florencio un día cuadró, con su piso de tierra todo regadito, también la bailanta allí se formó. Una verdulera que alegre sonando que baile el gauchaje nomás escuchó, entre polvadera de algún zapateo o el zapucay largo que alguno dejó. Una paisanita que en una ranchera cruzando mirada bailamos los dos. Me enlazó un te quiero que igual que esos tiempos se ha ido de viaje y nunca volvió. Lo veo a don Berna cruzar por el patio de pelito blanco que el tiempo dejó. Camina despacio y se encuentra solo, pues su compañera también se marchó. Pero no me olvido mi ranchito viejo, de todo lo lindo, de todo el calor. Si hasta estoy seguro de que usted sabía que entre sus entrañas crecía un cantor. Escuchábamos primero a don Omar Moreno Palacio en Rancho Muerto. Rancho Muerto. Y los famoso. Acompañamos con alguien que es de acá, por acá cerca nomás de Menuco Negro. Sí, Ñorquincuey. Ahí nomás. Sí, mi Rancho Viejo por Víctor Sonda, sí. Músico de acá de la línea. Exactamente. Conocido un montón de gente de por acá, porque es ahícito nomás. Así es. Y ya nos está llegando la hora de... Hay que irse. Hay que partir. Que sí. Para volver. Siempre que uno vino, tiene que volver. Y sí. Es así. Pues si no, Alén nos deja encerrado acá y bueno. Nos veremos la próxima semana. Hasta el próximo jueves, claro. Lo volveremos. Bueno, pero ¿cómo nos vamos a ir? ¿Así nomás no? No, nos vamos a ir así nomás porque, bueno, usted, supongo que ya mucha la población debe saber que este sábado a partir de las 21 comienza una vigilia en conmemoración de... Por Malvinas, ¿no? Que son y serán argentinas por siempre. Por siempre. Uno lee esta frase, ¿no? Tras su manto de neblina, no la hacemos de olvidar y te transportás a que estamos hablando de nuestras Islas Malvinas. Le comento, este sábado en el anfiteatro de acá de Plaza Pagano se va a hacer una vigilia y guardia de honor. Comienza a las 21 horas con aperturas de con actividades culturales, ¿no? Después 23:30 horas formaciones. Ay, formación. Tengo que usar mis anteojos. ¿Y no los trajo? Están guardaditos ahí. Formación especial guardia de honor. 23:55 encendida de velas en homenaje a los héroes de Malvinas. 00:00 izamiento, himno nacional, marcha de Malvinas y toque de Diana. Y palabras de veteranos y autoridades. Así que, no. Sí, va a estar interesante. El año pasado sí estuvo, es más o menos lo mismo. Uh-huh. Se va a reiterar la vigilia por Malvinas y más que nada recordar de que una vez estuvimos en guerra por algo que es nuestro y que están ahí y que muchos compatriotas quedaron en aquel lugar como custodia de Malvinas. Sus huesos están custodiados. Y que los que volvieron, que no nos olvidemos de ellos. Exactamente. Porque también se sabe que muchos de los jóvenes que en aquella época eran jóvenes niños, fueron a la guerra. Hoy... necesitan de que se los reconozca, de que se los vea, de que se los acompañe, que no queden en el olvido, ¿no? Y también creo que no tenemos que olvidar que esos soldados, esos compatriotas, tienen familia. Uh-huh. Entonces, también recordar a esas familias, a esas mamás, a esos papás que tuvieron que soltar a sus hijos para que vayan a la guerra y que nunca más volvieron. Entonces, también recordar desde ese lugar, como madre, como padre, como hermano, como primo, como tío, como abuela, también sufrimos la guerra. Así que no es que solamente los soldados y algunos, no. No. El pueblo argentino sufrió la guerra y debemos recordar siempre de que son argentinas y que van a seguir estando en el corazón de cada uno de nosotros. Así es. Y bueno, bueno, nos vamos a despedir con un tema musical. En este caso va a ser Héroes de Malvinas por Ciro y los Persas, pero primeramente nos despedimos hasta el próximo jueves. Ha sido un gustazo estar con ustedes en este ratito de radio y nos volveremos a encontrar el jueves que viene. Así es. Hasta el próximo jueves. Alén, gracias, Alén. Gracias por todo y nos encontramos el jueves. Buen fin de semana. Chau. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes,